En la noche de final de abril las estrellas y planetas brillan altos. Y tú ya no puedes verlo. Bueno, lo que corresponda como siempre. Esto que han escuchado es el hijo, y no solo porque nos gusta y porque nos ha molado mucho su último disco, sino porque ha aterrizado una vez más, ya creo que van 3 o 4, a la playa wifi de la Isla de Encanta. Y bueno, pues ahora náufrago, sin duda, hoy en esta edición, nueva edición de la Isla de Encanta. Buenas tardes, Cesitar. Hola, Majo, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Pues muy bien, es un hecho lo que dices, hay náufrago, está claro. Abel está aquí con nosotros a la sombra de El Cocotero, ha rescatado unos cuantos discos, una preciosa guitarra acústica, y bueno, pues resulta que, qué casualidad, pues viene con las canciones de su nuevo trabajo, de su primer larga duración, Las Otras Vidas, ahí debajo del sobaco, pues para presentarlo, como este Saturnalia que acabamos de escuchar y que abre esta primera colección grande, por así decirlo, ¿no? Así extensa de canciones. Abel, a las buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Ahí, a gustito, ¿no? Sí, aquí con el daiquiri, estupendo. Se ve la vida de otra manera, claro. Ya verás. La cosa cambia. Desde luego que sí. Pues lo que os decíamos, Las Otras Vidas es el primer disco de larga duración de Abel, que está recientito. Sí, lleva, que tiene un mes, ¿no? Un mes, un mesecillo. Sí, es pequeño todavía. Nada, está ahí, pero dando muy buenos resultados, como comentabas a micro cerrado, ¿no? Ya las críticas... Bueno, sí, parece que está teniendo... Bueno, que por lo menos está interesando. No sé, tampoco han salido demasiadas críticas, creo. Es que tampoco estoy muy, muy encima. Pero sí que, pues, en comparación con los EPs, como es habitual, ¿no? Y normal, sí que está habiendo como más respuesta y... Despierta más interés, ¿no? Sí, sí. Y vamos a ver, presentamos el disco el sábado aquí en Madrid, en Neu, en Neu Club. Y también eso será un poquito la piedra de toque, ¿no? A ver qué... Como, porque una cosa son los medios y otra cosa también es pues, la gente, ¿no? Claro. El próximo día 16, sábado 16, en el Neo Club, aquí en la calle Galileo, en el número 100, estará pues Abel y bueno, pues sus compañeros en El Hijo, que siguen siendo los mismos. Sí, sí, vamos a tocar los cuatro jinetes ahí con la banda que ha grabado el disco y, bueno, Kieran Stephen, Chay Molero y Raúl Fernández y yo. Que vamos, que ha molado, ¿no? Quiero decir que es un buen mix de personas para las canciones, si habéis repetido. Sí, sí, ellos están muy, pues eso, muy comprometidos, ¿no? Con la historia del hijo y no hay nada mejor, ¿no? Que tener un proyecto personal, pero acompañado por gente que le gusta mucho y que se entrega de alguna forma, ¿no? Sin ser su proyecto. Lo entienden como suyo de alguna forma, pero también entienden que es personal y eso es muy complicado de conseguir. No, pero bueno, ha dado sus frutos, la isla ha gustado y mucho este nuevo trabajo. También ha gustado el que sea un poquito más largo que los anteriores, porque bueno, dejaba un poco con el saborcillo y la punta de la boca, como siempre pasa también en los náufragos, que es, la gente se queda aquí con 50 minutos un poquito así entre me quiero ir pero no puedo y me quedaría una hora más, y pasa un poquillo, pues eso, los EP que hemos venido trayendo, las otras intervenciones, otras veces que hemos disfrutado tu presencia aquí en Lela Encanta, pues ha sido con los trabajos anteriores que eran, pues eso, más cortos, y aquí pues ese nuevo trabajo, esas nuevas canciones, pues hacen disfrutar un poquito más en el tiempo de, no sé, eso, de la música que nos has traído, por lo menos a nuestras orejas. Un disco además, Abel, en el que, bueno, pues en esta ocasión pues has dispuesto, pues yo pienso, creo, de un despliegue de medios y de personal mayor, ¿no? que en las anteriores ocasiones. Sí, claro, cómo no. Es importante, yo creo que... Con los LPs pues hay que tratar de conseguir los mejores, los más medios más adecuados, no siempre, no tiene por qué ser siempre los más grandes ni los más caros, pero bueno, pues teníamos una idea muy clara de dónde grabar, de dónde mezclar, de dónde masterizar, y gracias a que la compañía de que Acuarela Disco se ha mojado, pues se ha podido hacer un poco todo respetando la idea que teníamos, ¿no? Eso han ido a más, ¿no? Del disco, o sea, de las ideas que teníais y de un poco, digamos, el proyecto, como tú defines, un poco musical, han ido a dar más brillo, ¿no? A lo que es un poco la música. Sí, sí, dentro de que bueno, es un disco muy fresco en el fondo. La mayor parte de las canciones se prepararon prácticamente en 5 días, la semana antes de ir a grabar a Paco Loco. Y de hecho algunas de las canciones que ya habíamos un poco tocado en directo, insinuado en directo, tuvieron un nuevo empuje en esos 5 días de preparación, y luego se ha grabado en muy poco tiempo también y se ha mezclado también muy rápido. Es decir que también eso creo que pesa un poco, y creo que ha sido un acierto el no habernos cebado, ¿no? El no haber intentado llevar todo ahí súper preparado, súper cerrado, sino bueno, que pillara el momento en el que estuviéramos en ese momento, valga la redundancia. Vale. Lo cual no quiere decir, ojo, que las cosas estén ahí cogidas con alfileres, ni mucho menos, porque se ve ahí que ha habido dedicación y entrega, ¿no? Sí, bueno, es que el tiempo está bien aprovechado, en ese sentido. No, y había un productor, ¿no?, que también es importante, y entonces de alguna forma te vas dividiendo un poco el trabajo y eso hace que se puedan permitir uno dejar algo de trabajo para el estudio y para la mezcla, ¿no? Uh-huh. Es siempre muy bueno, yo creo que para aportarle frescura y veracidad, ¿no?, inmediatez al resultado. Pues ya conocemos una de las canciones de Las Otras Vidas, de este primer álbum de El Hijo. Vamos a escuchar alguna más, incluso lo vamos a hacer aquí en riguroso directo, pues en una chique sesión. Pero antes, pues como siempre, abusando de la confianza con nuestros náufragos, les hemos pedido que nos traigan unos temitas, Julio. Es lo de siempre. Ese puro intercambio musical en el que nosotros pues traemos las canciones un poco que traen o son la excusa para el encuentro musical, y ellos pues nos traen a cambio pues sus favoritas, esta vez que ha sido favoritas, las que más se escuchan en el momento, una selección. Caprichos puro y caprichos duro. no demasiado manidos, ¿no? No sé. O manidos, pero que conviene volver a escuchar, que creo que está bien que se emitan por las ondas. Pues vamos con uno de esos primeros caprichos, si os parece. Okay. Escuchamos, como siempre, y luego comentamos la jugada. Venga. Vamos con un mito del pop español. Nos vamos con Vainica Doble. Ramelo de limón, ah, ah, ah, ah. Julio está cañera, yo estoy flipando. Atónito. Estoy flipando. Esta faceta vainiquera. Pues sí, la verdad es que este disco, tengo un par de ellos de esta época, de los años 70, ¿no? Pero este disco no lo había escuchado nunca. Así que ilústranos un poco, Abel, porque nos hemos quedado flipados. Sí. Con este poderío rockero. Pues no sé, ya de capricho, ya os lo he dicho. No, esta es una canción que... antes, cuando estaba por casa, así con el follón de los discos y que vas cogiendo un poco, pues voy a llevar esto, no sé qué. Esta canción la escuché mucho cuando justo los meses antes de irme a grabar el mío. Y me ha hecho gracia traerla. Pero es verdad que joder, cuando la escuchas así con, no sé, con esta intimidad, parece, te sorprende, ¿no? La producción, las guitarras ahí afiladas, el toque casi heavy, ¿no? Por lo menos glam rock que tiene, sí. Que ahora podía entrar perfectamente Bowie detrás y se entendería muy bien, ¿no? Es que realmente es una canción que me flipa porque es de una sencillez aparente muy grande, pero es una canción muy chunga, muy, muy, muy, muy extraña para mí. Me resulta tanto la melodía, como las modulaciones que hay, como la misma letra, ¿no? Este punto psicodélico que solamente quizá en la historia de la música han conseguido Vainica Doble. Por supuesto, hay muchas etapas muy apreciables, muchos discos probablemente más interesantes que los propios principios de Vainica, pero bueno, esta canción me parece un flipe. Y además, el videoclip también, que es una bizarrada... que es con molinos en la mancha, ellas vestidas como de manchegas, un limón, el sol, de una sencillez apabullante, también era algo que tenía en mente, ¿no? En todo el rato cuando, no sé, la última época cuando estaba terminando, cerrando temas y todo esto. No sé, me parece una canción con esa mezcla extraña de folclore, de tradición un poco española y al mismo tiempo un punto irreal y psicodélico grande, ¿no? Que digamos que de alguna forma, pues aunque sea de lejos, no lo sé, conecta también un poco con cierto aire que tiene Las Otras Vidas, de rock español de los años 70, evidentemente con un sonido pues de ahora, ¿no? Contemporáneo, pero sí con un punto ahí también como de se me va la olla o incluso surreal, ¿no? Sí, ya digo que yo creo que este tipo de música sí que ha estado, que ha influido algo en la construcción de las canciones. O me siento muy cómodo en la relación entre esta canción, por ejemplo, que acabamos de escuchar y algunas de las otras vidas, sí. Son dos temas, o sea, es un mismo tema ubicado en dos espacios temporales, quiero decir, que ellas en sus años 70 y un poco, por lo que tú dices, un poco psicodélico, el rock este que se daba un poco en aquella época y, bueno, lo tuyo también, pues eso daba a lo que es ahora mismo la escena musical, ¿no? Yo creo que sí que tiene un punto, pero vamos, claro, cada uno en su lugar. Sí, sí, bueno, tío, yo, la comparación es para mí un auténtico lujo, o sea, que me parece que me queda grande, vamos. Nos has traído también más canciones y pues casi que nos vamos con la que vamos a escuchar a continuación de un punto espacio-tiempo a otro que a priori, por lo menos a priori, no tiene nada que ver. Pues yo creo que sí. Pues si estamos hablando de la que estamos hablando, creo que... Vamos a escuchar otra de las canciones que nos ha traído Abel hoy. Nos vamos con un grupo también fundacional, con Caca Deluxe, y pues lo mismo, luego comentamos los porqués, si os parece. Venga, vamos con ello. Todo. de alucine a alucine y tiro porque me toca. Total. Pues sí, la verdad es que yo creo que, fíjate, que ya tiene delito, que en 4 años es la primera vez que suena Caca Deluxe aquí en el programa. Yo no recuerdo que ningún invitado lo haya traído, ni que nosotros nos hayamos acordado de ellos. No, hay que joderse qué salados eran, ¿eh? Joder. Sí, además yo creo que con un punto vainiquero, no las vainicas más psicodélicas, pero sí las vainicas más de dedo en la llaga a partir de lo divertido, ¿no? Las vainicas más punk, de espíritu punk, ¿no? Que yo creo que tienen un punto también por ahí. Y también de pillar lo costumbrista y retorcerlo, ¿no? Y de pillar pues el día a día de la gente, ¿no? Y además, fíjate que me parece que es una canción de gran actualidad, ¿no? Desde luego. Sí, total. Están de actualidad los kilómetros y kilómetros de metro que nos han hecho. Sí, alguna hablaría de sabotajes en un momento dado. Sí, se lanzaría la piscina del sabotaje, sin dudarlo. Y sobre las tarifas, pues ya para qué mejor vamos a no hablar. Contar. Sí, aunque entonces debían de tener unas tarifas brutales, por lo que cuenta la canción. Pero yo no me acuerdo de esa época, pero así de o sea, me imagino que iba en metro de vez en cuando, pero no tengo recuerdos. Pero no sé, sí me hace mucha gracia, ¿no? El cómo la modernidad malentendida, ¿no? Y el avance y el progreso malentendido es que lo bien que lo captan aquí Caca Deluxe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es un para mí es un grupo muy interesante, un grupo cada vez más interesante. Uh-huh. Y que además creo que ellos han manifestado ya más tarde, ¿no? Que les gustaba mucho, a casi todos les gustaba mucho Vainica. O sea, por eso he dicho que algo de relación, yo no lo había pensado cuando he traído las canciones por separado. Pero cuando lo has dicho tú, digo, pues sí, mira, sí hay algo de... Puede haber algo de relación entre ambos rollos. Hombre, sí, además es cierto que algún fan ilustre que de Vainica Doble fue componente de Caca Deluxe. Sí, yo creo que todos lo han... Vamos, todos los más conocidos lo han llegado a decir, sí. Uh-huh. Últimamente Vainica Doble, que está mucho en boga. Últimamente, me refiero a que hay mucha gente que sale a la pizarra, que sale a la palestra... y lo pone de manifiesto como una de sus influencias o como uno de sus grupos de cabecera o que lo mantiene en su discoteca en los primeros puestos para oírlo de vez en cuando, ¿no? Vamos, últimamente me refiero al último año y medio, y es una cosa que cuando lees o escuchas a la gente en entrevistas y salidas en la tele, en la radio y tal, Vainica Doble suele ser un grupo como que sale a relucir en plan influencia o... Sí, además no solamente pues entre pues coetáneos suyos como pudieran ser, o casi coetáneos como pudieran ser Caca Deluxe, sino sobre todo pues la generación o dos generaciones de artistas y de músicos posterior, ¿no? Que pues es quizá uno de los grupos así más reivindicados, ¿no? De uh-huh. aquí en España en los últimos 10 años, ¿no? Sí, total. Yo vamos, desde que estoy un poco más metido en lo de la música, la verdad es que me encuentro con muchísima gente que... Lo que pasa que es verdad que igual últimamente se dice más, o que había gente más joven que no los conocía y que ahora lo dicen más, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un grupo fundacional. Y Caca Deluxe, en cierta manera, creo que también, que tiene su peso importante. Ya no solamente los proyectos que luego salieron de ahí, que afectaron plenamente en para bien y para mal en la música de los 80 y parte de los 90 en España, sino bueno, en la misma concepción de la música de ahora. Pues ahora, si te parece, Abel, pues vete preparando, porque vamos a escuchar una de las canciones de Las otras vidas, de tu nuevo disco, pues tal y como suena aquí, con guitarra y voz, desde el Estudio 2 de Radio Círculo, que ya sabéis que si nos estáis escuchando es porque tenéis el 100.4, Julito, de la FM ahí bien cazado, y eso pues... Dice mucho de vuestro criterio, lógicamente. Sigue diciendo mucho de los escuchantes de La Isla de Encanta a través de la FM, a través de la web, www.circulodesartes.com o nuestra misma web, www.lailaencanta.es. Esos sitios son cita ineludible para todos los que nos siguen día a día. Y hoy, pues eso, como decíamos, una nueva sesión de achique para un náufrago de excepción como es Abel Hernández. A ver qué nos va a interpretar Los Reyes que Traigo, en primer lugar, ¿no? Sí. Pues cuando quieras. Vamos a ver. Vamos allá. Los dame algo del ruido secreto que sale de tu cuarto. Comparte un poco de aquello con mi corazón. Alquílame tu bungalow. Hay veces que estás y otras no. Los reyes que traigo vienen igual que ayer. Toda la noche te miran, de día no pueden ver. Me cuentan que te volviste atrás a las puertas de tu Shangri-La. La, y que las luces que trajiste de allá se disfrazan de dragón. Invítame a tu número dos. Hay veces que estás y otras no. Los reyes que traigo vienen igual que ayer. Toda la noche te miran, de día no pueden ver. Toda la noche vagando, de día no andan bien. Si me tiras las llaves del castillo, he venido a quedarme aquí. Y los guardias en sus caballos me buscan por el parque. Pues así suenan los reyes que traigo aquí en directo, sesión de Achique en la Isla de Encanta, en Radio Círculo, con Abel y su guitarra acústica. Muchas gracias, Abel. Nada, ha quedado, pues yo creo que muy linda, ¿no? Sí, sí, sí, vamos. Los pelos como escarpios, una vez más, en estas sesiones, en mi mismo directo, que esperemos que queden para la posteridad, ¿no? No faltaría. Estás ahora, Abel, pues metido a saco, pues, pues sobre todo con preparar los conciertos que vas a dar en el día 16, repetimos, aquí en el Neu de Madrid. Luego también hay una fecha en Barcelona también, ¿no? Sí, vamos a hacer el 16 en el Neu, con todo el grupo presentando el disco. Bueno, tocaremos un poco todo el repertorio, supongo. Después vamos a hacer dos conciertos en Francia, en París y en Toulouse la semana que viene, que va a ser con una formación, un formato diferente que estamos probando un poco y la verdad es que está muy bien también, que es con piano, guitarra y voz, y en algunos casos solo piano y voz. Y luego tocaremos el día 29, el 29 de junio, en la sala Sidecar, que cumple 25 años. Uh-huh. Y ha tenido a bien... invitarnos para hacer uno de los conciertos que van a hacer este año un poco más especiales. Y nada, bueno, en Madrid tocaremos con Mirafiori, tocarán también, que es un grupo de aquí de Madrid. Uh-huh. Y en Barcelona tocaremos con Alex Torío. Uh-huh. Y en Francia con Refri. Sí, en Francia, bueno, sí, en Francia tocará el hijo en este formato que he dicho y tocará Refri también en un formato así acústico, bueno, va el solo. Y luego, bueno, pues en París creo que tocamos con otros tres grupos, uno francés y dos de fuera también, un canadiense y estadounidense, me parece. Uh-huh. En la Flèche d'Or. En la Flecha de Oro, sí. Sí, que bueno, yo lo digo por si hay algún oyente que nos sintonice. Los hay por ahí. Desde París, desde l'Île de France. No, seguro que hay uno en Toulouse, así que ya le daremos cumplida información. Toulouse, Le Mandala y París, La Flèche d'Or. Pues tomad nota, oyentes franceses, y sobre todo pues los que nos escucháis desde aquí, desde los madriles, apuntadlo por ahí también, el 16 en el Neu, y a finales de mes, el día 29, pues en Barcelona, en el 25 aniversario de la Sala Sidecar, que es casi como también, como hablar de un mito, ¿no? De por lo menos del rock ahí en la ciudad condal. Es una pieza de sala que, bueno, 15 años no se ocupa todos los días, y más siendo una sala, según cómo está claro, el percal nocturno, los horarios, los ayuntamientos, los concejales, el plan, en plan político, pues cumplir 25 años es algo muy a tener en cuenta. Esta sala además es la que está en la Plaza Real, ¿no? Sí. O sea que mejor imposible. Sí, a huevo. Marco incomparable. Pues nada, habrá que aprovecharlo. Esto es. Pues hemos escuchado Los Reyes que Traigo, luego pues Abel va a interpretar otro de los temas de Las Otras Vidas, que es su primer largo, pero antes de continuar compartiendo charla y canciones con él, vamos a escuchar otra de las selecciones que nos ha traído, Julito. Okay. No sé cómo lo ves. Justo y necesario que haya intercambio. Nos vamos ahora por la vertiente angloparlante. Nos vamos con Eric Burdon y Los Animals. Y bueno, pues con una de las canciones que intuimos forman parte de El Capricho Personal de Abel Hernández, que está hoy con nosotros. Vamos con ella. Think of all the good times that I've wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing good times. Good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. All of my lying, I remember her crying. My useless talking, I could have been walking. Instead of complaining, I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time. And everything is working out fine. Ha, ha, ha, ha. Useless talking, all of that walking, all of my sin. I could have been winning. I have to be easy, and it's a beginning of good time. Cambiamos literalmente de discurso, ya es algo en primera fase de anglosajón y musicalmente nada que ver, a priori. No tiene unos puntos tiene unos puntos de toque, pues eso, muy particulares, y ya el punk y un poco la psicodelia pues queda un poco aparte. Eric Burden and the Animals, Good Times, es el tema que ha seleccionado. ¿Por qué este capricho? Primero porque se oye mucha versión mala de esta canción y hay que ponerla buena. Claro que sí. La real. La real. Y segundo porque... porque es un grupo... A mí me gusta mucho la música anglosajona en general. Fundamentalmente la británica, pero también la americana de los 60. Bueno, es una tontería. Creo que hay tantos grupos americanos como británicos que me gustan de esa época. Pero quizá los Animals son, por ese punto que tienen más blues rockero y tal, es un grupo que a veces se nos olvida, ¿no? Y esta canción me parece una canción increíble desde todos los puntos de vista. O sea, melódicamente, la letra, no sé, todo. Me gusta mucho. Es una canción que quizá te engancha cuando... De estas canciones que la tienes que oír bastantes veces y de repente un día eres... Fine. La puedes oír 12 veces, ¿no? Yo creo. Vamos, a mí me pasó eso. Y bueno, pues eso, que por traer algo de música de esa época, ¿no? Que no sea también, pues, o sea, a lo mejor otros grupos que están más reivindicados también con razón, como Beatles o Kings o Zombies o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Pues también son habituales algunos de los nombres que has citado, pues como Beatles o los Kings, que los han traído muchos náufragos. Pero creo que los Animals también es nuevo, es la primera vez que llegan a la playa Wi-Fi, sí, desde luego. Quizá también han tenido peor cartel, ¿no?, que el resto. Sí, luego, bueno, pues la prolongación quizá pues no ha sido la idónea, ¿no? Y no sé, sí, también podíamos haber hablado de los Rolling o de muchos otros grupos, ¿no? Pero este, pues... No sé, yo creo que es un grupo con una docena de canciones, Eric Burden, una docena larga de canciones muy estimables y que a veces pues se olvida también. Y no hace falta siempre que la gente a recordar tenga cuatro álbumes impresionantes, ¿no? Puedes tener, es una reivindicación de la canción en sí, ¿no? De esta canción. De todas maneras, yo no sé cómo lo verás tú, pero llegar a tener cuatro álbumes reivindicables y que soporten bien el paso del tiempo y que 20 o 10 o 5 años después sigan estando ahí, tampoco es fácil. Muy pocos, muy pocos, muy pocos. La verdad es que quizá a lo mejor se nos va un poco la pinza y cargamos mucho las tintas y nos olvidamos de lo que es, lo difícil que es, pues, juntar no ya una, sino dos o tres canciones buenas en un disco, ¿no? Que eso, cuidado. No, que nos hemos mal acostumbrado también a recibir en los últimos tiempos discos que te los escuchas de cabo a rabo y sales flipando. Pero luego cuando te vienen discos que, pues eso, tienen tres, cuatro canciones buenas y las demás, pues o pasas de escucharlas porque las saltas o directamente, si tienes incluso MP3, pues las borras y directamente te quedas con las cuatro, pues te hace ser un poquito más receloso a la hora de hablar de canciones en un disco. Pero bueno, a fin de cuentas hay que pensar que hay un trabajo detrás de ello y, oye, que salgan buenas, que es lo que todo el mundo busca, por lo menos, que lleguen a cuanto más gente mejor, pues eso ya cada vez está más complicado haciendo rock, porque ya hay muchos grupos, hay mucho tiempo trabajando el artículo y cada vez se pone más cuesta arriba tener también un sonido propio y no... tener las influencias cada vez más difusas y tal. Es complicado. Yo, vamos, no me he puesto nunca a hacer música, pero visto lo visto, tiene su quehacer. Sí. siguiendo este hilo que acabo de sacar que has tendido ahí, Julito, el tema este que dices de los MP3, que en el fondo, pues a lo mejor llegan hasta ti 10, 12 canciones, te mola escuchar las 10 o las 12 con más o menos empeño o más o menos tiempo, y te quedas con 3 o 4 que son las que te molan y ya las dejas ahí. Eso en un momento dado también puede ser un revulsivo para el formato canción. Yo no sé eso cómo lo ves tú, a ver. Sí, no, yo... A mí me encanta el álbum. O sea, yo creo que para mí fue un paso adelante que se dio en la historia de la música, el concepto de álbum de la música popular. Ahora me encuentro cada vez también con más gente, sobre todo músicos, que dicen, bueno, pues a lo mejor es que tal y como está la cosa hay que volver un poco a pensar en canciones, ¿no? Y en no tener, no necesariamente tener un conjunto grande de canciones para publicar y todo esto. No sé, yo creo que todo está bien, o sea, creo que es compatible todo, no todo está bien, pero vamos, que creo que es compatible gente que saque las canciones más de una en una, con EPs, pero creo que perder el formato de álbum, pues eso sería una gran pérdida. Y creo que hay que exigir que el álbum esté bien, no haya dos buenas y cinco de relleno. Lo que pasa es que a la hora de reivindicar a grupos de hace unas décadas, pues a veces se nos olvidan grupos que a lo mejor no tienen ningún disco pluscuamperfecto, que no han llegado a un nivel en todas sus canciones pues tan grande como el de esos que hemos citado, ¿no? Y sin embargo sí que tienen canciones por sí mismas importantes, ¿no? No sé. Bueno, esto evidentemente es a gusto del consumidor. Si el álbum está ahí y son 10 temas chapó, pues mucho mejor, evidentemente. Y para el que pues guste más de eso, de ir picoteando de acá y de allá, pues las nuevas tecnologías, que es lo que tiene, que ha avanzado una barbaridad. No, pero bueno, que lo que decimos, cada uno que elija el formato que más le guste y con el que más cómodo se encuentre. Sí, sí. La semana pasada traíamos a Cooper y últimamente está sacando EPs, que era un poco la manera con la que elijo, como vosotros empezasteis, ¿no? Trayendo discos pequeños, un poco tanteando, un poco, imagino, ¿no? Ver un poco un formato, tirar una guía para el disco, tal, hasta sacar un disco que era un poco también lo que cuando ha venido a la isla lo que nos ha comentado, que era un poco el final, pero bueno, que queréis dar unos pasos anteriores y el EP ha sido el formato elegido, ¿no? Yo creo que el EP de todas formas tiene una o sea que es un formato particular que a mí también me gusta mucho, o sea, lo tengo que decir, y que es una pena que se practique tan poco y sobre todo que tenga tan poco eco cuando se hacen. Pero un formato de 4 o 5 canciones también es muy interesante, por lo que supone de reunión de canciones. No para mí tan interesante como el del álbum, que el EP, que me parece que es el príncipe por excelencia, ¿no? de la música popular de los últimos 50 años o 40 y muchos años. Pero sí es un formato a reivindicar totalmente, y que no es un formato necesariamente menor ni nada de esto, ¿no? Yo, a favor del álbum, tengo que decir que no me grabo o no me paso al MP3. O sea, no entiendo un CD de 3 o 4 canciones, por ejemplo, ¿no? O de me he grabado un mezcladito, no sé, que yo eso no entiendo. O sea, yo me tengo que calzar el álbum para... Porque busco un poco también la coherencia de todas las canciones, ver un poco el que ha hecho el grupo o la persona en cuestión durante todo, o sea, durante 10 canciones, de 9, de 12, las que sean, ¿no? ¿Y por qué ha metido 14 en vez de 12? Yo hubiera metido a lo mejor esta no la veo tan dentro. ¿Sabes lo que decir? Que es un concepto, sí, sí. Al final es un concepto de un trabajo, ¿no? El número yo creo que tampoco tiene mucha importancia, pero sí que cuando ha metido el personal, ha metido 9 canciones, 10 o 12, las ha metido por algo, no ha metido ni una más ni una menos por motivo. Y hombre, lo que decimos, también hay gente que mete de relleno para hacer 45 minutos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esperemos que sean lo menos. Yo por lo menos espero no tenerlo muy en cuenta. Pues lo dejamos ahí, sí, sí. Y nos vamos con un disco en el que sobra muy poquito. Que es otro de los discos que nos ha traído hoy Abel, de El Hijo, y que es pues un clásico del rock de los 70. Es David Bowie, lo escuchamos y luego nos cuentas un poquillo, ¿vale?

dinosaurio todavía, se puede decir, lleva ya la pera de tiempo, pero sigue ahí en la pomada y sigue sacando discos y... Es un tío listo, yo creo, además. Sí, ¿eh? Sí, sí. Espabilado. ¿Tú qué nos dices, a ver, sobre Bowie? A mí me gusta mucho hasta un determinado momento. Después ya no me interesa nada Bowie. Y de hecho los últimos discos que he intentado, que compré y que he intentado, así recientes que he intentado escuchar, no me han llegado, no me ha llegado nada. Uh-huh. Pero bueno, hasta mediados de los 80 me parece, sí, de primera fila, vamos. Y es sobre todo quizá los primeros 9-10 discos son principales para mí. Eso son palabras mayores, claro. O sea... Este me parece fundamental. Este disco, como tú decías, no tiene prácticamente nada, no tiene desperdicio. Es que además en esta época el tío estaba en racha, porque no solamente es el Hunky Dory, es que enganchó pues este, la de Insane, el Ziggy Stardust también, hasta pues casi si me apuras, hasta la época del Low. O sea, es que el tío no paró de dar en la diana. Sí, sí. Nada, estaba muy, muy, muy en forma. Qué jodido. Luego perdió un poco el norte, ¿no? Bueno, perdió un poco el norte, ¿no? Se disipó, vamos a decir, un poco en su faceta de actor y un poco también... Hizo discos malos, que no pasa sí, nada por no, decirlo. No. Sí, sí. Todo el mundo tiene momentos de flash. Sí. Hizo chapas y hizo discos muy malos. Y yo creo que ahora mismo, bueno, no sé, a lo mejor ahora está haciendo una obra maestra, pero vamos, me parece que sí. Perdió lo que tenía, pues de alguna forma, que también es normal. No sé, se tiene una época y luego a lo mejor no hay la misma claridad de ideas o ya te has cansado, ¿no? No sé. En cualquier caso, sí ha legado David Bowie, pues por lo menos media docenita de discos de estos que hacen y que hicieron historia. Hunky Dory es uno de ellos. Hemos escuchado Quicksand, por cierto, el tema que ha escogido Abel, que pues va a interpretar otra de las canciones de su primer larga duración como el hijo de Las Otras Vidas. Está ahí ya preparándose, guitarra en ristre, ahí se la calza. Y pues nada, Abel, ¿qué vas a tocar ahora? Voy a tocar, lo único que necesito, una cejilla, un momento. Sí, no hay problema. Esto es lo que tiene el directo. El directo. Vivo. Abel necesita una cejilla y está camino de ella. El 16 de este mes, es decir, este sábado, estará en la Sala Neu de Madrid. Las entradas, pues en los puntos habituales de venta, pues ya sabéis, el CD-Drone, Escribiscos, incluso pues si sois de los baguetes, en la misma taquilla, seguro que podéis pillar alguna a última hora. Y es probable, puede ser, que en ese concierto de este sábado, aquí en Los Madriles, suenen temas como este. Y todos los desafíos que pongáis lo impedirán. He encontrado una táctica capaz de defender este lugar. Bajo la luz que cae, lo descubrí. Na na na na na na na na na na na. En la mañana sin tormenta. Aun cuando a ciegas he de disparar sin dormir. aún con el automático terror de sentirme solo y tonto. Bajo la luz que cae, lo encontré. En medio del llano gris, na na na na na na na na na na na, en la tarde sin tormenta. Entonces desató a su animal, lo dejó marchar. Cuando el sol, que una línea no era más en el horizonte, tres veces se le oyó disparar. Tres lances de plata, na na na na na na na na na na na na, atravesaron las sombras, iluminaron las sombras, atravesaron las sombras, iluminaron las sombras, atravesaron las sombras. Iluminaron las sombras. Pues ahí suena el medio, en medio del llano, una de las canciones de Las Otras Vidas, el primer LP de El Hijo. Julito, nos tenemos que ir del tirón, así que rápidamente. Abel, muchísimas gracias y muchísima suerte con este disco. A vosotros. Un placer tenerte aquí otra vez. Igualmente. Espero que, pues eso, que con el próximo LP o cuando se tercie nos vamos a ver, ¿vale? Seguro. Julio. Me suscribo a todo lo que has dicho. Y no sin emplazar al personal a la próxima edición de Leila de Encanto. Os dejamos con El Hijo, conmigo a tu vera. Gracias por estar ahí. Así es, Reina.